Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belabunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. Hola, amigos que tienen servicios de audio y sabre. Y hoy nos acompaña Isabel Menem. Hola, ¿qué tal? Quien tiene una maestría en gerencia de negocios internacionales en la Escuela de Negocios ESCP en Europa y que es cofundadora y gerente general de XRunner en Perú, un emprendimiento social que brinda un producto y servicio de saneamiento seco a hogares de asentamientos humanos en Lima, empresa con la cual ha ganado el premio a la innovación en el 2016 de Innovate Perú y con la cual vamos a hablar sobre su proyecto de llevar servicios de saneamiento y desagüe y saneamiento a diferentes lugares alejados de la capital en el Perú. Gracias, Isabel, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Pero antes de eso, vamos a comentar sobre otra persona que aparentemente estaba llevando progreso a los lugares alejados del Perú y que mucha gente tiene todavía en estima porque aparentemente estaba llegando mucho progreso a lugares ajenos del Perú. ¿De quién estamos hablando, Julio? ¿De quién, Aurora? Estamos hablando de de una persona cuyo compromiso estaba con todos los peruanos. Ya, Aurora, lo que se refiere es que, bueno, hace 2 semanas grabé con los amigos de Nación Combi y hablamos un poco sobre la vida de los matemáticos y sobre si había matemáticos que hacían política, si había algún presidente que había sido matemático. Ajá, ajá. Entonces yo me puse a leer un artículo y descubrí que Alberto Fujimori había hecho una maestría en matemáticas. Increíble. Y había hecho una maestría en física. Yo escuché el programa. Sí. Oh, y bueno, no sé en qué temas habrá hecho, la verdad es que lo vi en Wikipedia, una página similar, y no he podido entrar a los registros de las universidades a ver esto, pero sí, pues no, ahí está el dato. Aparentemente Fujimori tiene una maestría en matemáticas y otra maestría en física. ¿Qué información nos da eso? Hay que ser inteligente para robar mucho. Que era más inteligente de lo que... Sí, de hecho. ¿Algo de información? Para mí sí es que es más inteligente de lo que pensaba. ¿Pensabas que en verdad era tan inteligente? Sí. Ajá. Ahora, no sé, habría que confirmar esto, ¿no? Ajá. No, pero tú no te has dado cuenta que la mayoría de villanos en Marvel son doctores. Es cierto. Claro. Es cierto. Eso da que pensar, eso da que pensar, ¿ah? ¿Eh? No, pero eso es por. Esta idea del científico loco, ¿no? Que es bien popular en las películas y en las series, ¿no? O sea, normalmente no ponen al científico como alguien mesurado, pausado, ¿no? Sino más bien loco, aislado, marciano, ¿no? Pero la mayoría aislado, sí, sí. ¿No? Y que ya en un momento ya total de demencia dice ¡soy inocente! Claro. No, es alucinante porque esos científicos trabajan en laboratorios bien grandes y complejos y están solos, ¿no? Como, no sé, el de Iron Man, ¿no? Que trabaja solo, ¿no? O con un ayudante. Entonces es imposible tener esas innovaciones si trabaja solo, en realidad. Bueno, pero yo quería hacer hincapié. Iron Man es villana. Claro, pero sin salirnos del tema, quería hacer hincapié en por qué Julio crees que solamente por tener una maestría en matemáticas y una maestría en física ya es más inteligente de lo que pensabas que era. ¿Qué tanto estatus le da ante ti una persona que tenga este tipo de cosas? Porque al fin y al cabo es estatus. Sí, como regular, ¿no? O sea, maestría en física, maestría en matemáticas. Claro, es que no es como presentar, o sea, una persona que tiene una maestría en administración de negocios, evidentemente tiene que tener otras habilidades más allá de abstraerse matemáticamente, que sí es algo que te requiere la física y la matemática, y por general, si te abstraes, tienes un IQ bastante más elevado que el promedio. Sí. Bueno, y otra cosa que quería comentar es algo que siempre es un poquito controversial respecto a la gente, de que la educación te brinda valores o lo que sea. Yo que sé que cierto tipo de educación puede ser, pero como que la educación en sí, el conocimiento en sí, no te brinda ningún valores morales. Sí, y morales, más que nada este comentario va como un llamado a si alguien sabe algo que me diga que qué sí, cosa tal vez hizo en su maestría, ¿no? Me da curiosidad. Sí. Bueno. Sí, va por ahí. Y no es el único político que ha estudiado matemáticas, ¿no? Bueno. ¿Peruano o...? Mencionaron en el... En peruano, no sé, puede ser. El peruano famoso que estudió matemáticas es Villarreal, ¿no? Uh-huh. De la Universidad Federico Villarreal. San Marcos también estudió matemáticas, por ejemplo. Te me... La vez pasada que tú me preguntaste si San Martín era un santo. No, y hay presidentes que han sido matemáticos. Y hay un caso de un filósofo que fue político en Colombia, ¿no? Antanas Mockus. Que también estudió algo de matemáticas y también es filósofo, ¿no? Sí, bueno, vamos. Alcalde bueno, de Bogotá. Sí. Ajá, y es muy excéntrico. Sí, sí, sí, sí. Una vez mostré el poto. Nación Combi, el podcast semanal que debes escuchar si quieres estar al día en las noticias sin tener que leer los periódicos todos los días. Un abogado, un publicista y un economista comentan los sucesos del momento más importantes y a veces los más superficiales. Búscanos en Facebook, en Twitter y en iVoox. Nación Combi. Bueno, pasemos entonces al tema central, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. El proyecto de llevar realmente progreso, sin robar, espero, a los lugares alejados de Lima. Cuéntanos si saben sobre tu proyecto, por favor. Bueno, mi proyecto es una, en realidad es una empresa social que la creé hace ya 6 años o incluso un poco más. En esa época en Berlín, con una socia, para desarrollar una idea o más bien una solución a la problemática de la falta de saneamiento que existe en todo el mundo. Y en especial en lugares como en regiones como Asia o África. Hay una falta de acceso a saneamiento que es tan grave que incluso pone en peligro la seguridad de las mujeres, por ejemplo. Y que hace que niñas, el hecho, por ejemplo, la falta de baños en colegios públicos en algunos países hace que las niñas, cuando llegan a la edad de que les venga la primera regla, ya no van al colegio porque no hay baños ahí para ellas poder, obviamente, seguir con su vida normal, ¿no? Nosotros vimos que también hay una falta de acceso a saneamiento grave en Sudamérica, no tan grave como en Asia y en África, pero sí lo suficientemente grave como para también meternos a indagar ese tema. Y Lima, en especial, tiene no solamente es una ya mega ciudad oficialmente, creo que ya lo es, sino que también está ubicado en el desierto. Entonces, la mezcla entre pobreza, falta de inversión del Estado en infraestructuras básicas para las personas, con una escasez de agua, hace que esa problemática sea no solamente una problemática, digamos, social, sino también medioambiental, en realidad, que encaja en el, incluso en las problemáticas del cambio climático que se nos vienen, o que en el caso del Perú ya están. Entonces nosotros vimos eso y dijimos que queríamos idear una solución para los asentamientos humanos de Lima, donde se estima que casi 1 millón de personas en la capital no tienen su propio baño. Es decir, tienen en vez de eso tienen un silo, o sea, un hueco en sus casas, lo cual representa básicamente un foco infeccioso constante. Y entonces para eso nosotros desarrollamos todo un sistema que resuelve esa problemática. El corazón de ese sistema es un baño seco portátil que se puede instalar en menos de 1 hora y que se puede ir moviendo, o sea, es flexible en cuanto a su ubicación. Tú lo puedes poner donde tú quieras en tu casa, y si algún día lo quieres poner en otra parte, lo pones en otra parte. O sea, es totalmente portátil y tiene una tecnología que de ahí les puedo contar un poco más, pero básicamente hace que las heces se acumulen en un balde que hay dentro de ese baño. Y nosotros pasamos una vez por semana con nuestro servicio, nuestro camión de recolección pasa por estas casas, recoge los baldes y se los lleva a una planta de tratamiento en la que nosotros convertimos lo que hemos recogido en compost. Y con todo eso nosotros resolvemos la problemática para las personas, que es ya no tener la preocupación de no solamente tener un inodoro, o más bien resolver la falta de un inodoro en su casa, sino también darles la tranquilidad de que cualquier cosa que se acumule dentro de una semana se va otra vez. Entonces todo esto es un servicio, un paquete que nosotros ofrecemos a los usuarios. Es súper alta calidad todo lo que hacemos y cobramos una mensualidad de 39 soles por todo este servicio. Actualmente tenemos ya 800 hogares o 4.000 personas se han suscrito y pagan por este servicio. Y nada, queremos seguir creciendo y seguir sobre todo, y de eso podemos conversar un poco más si quieren, dado que hoy es el Día Mundial del Baño, queremos liderar la transición de hacia una ciudad realmente sostenible e inclusiva en el ámbito de saneamiento en Lima. Porque este tipo de saneamiento, que de ahí les puedo contar un poco más, no solamente es algo que funciona para personas que actualmente no tienen un baño, sino en realidad es una forma de hacer saneamiento ya del futuro. Y en ese contexto encaja bien en lo que dije al inicio, que Lima es una mega ciudad que tiene que transformarse. ¿Has tenido algún tipo de problema para la recepción del producto? O sea, tengo entendido que hay personas que nunca han utilizado un inodoro, ¿no? Y que no lo quieren usar tampoco. O sea, que prefieren siempre tener un hueco, un silo. Y no sentarse sobre nada. No sé, ¿has tenido algo, una experiencia con eso? No. En Lima, no. O sea, creo que, a no ser que vivas, creo que en lugares bien, bien, bien rurales, en los que para ti ir al baño es como parte de algo bien de la naturaleza, tú sí quieres tener un baño y definitivamente no quieres tener un hueco. Porque, o sea, el hueco es algo que para lo cual no necesitas haber usado un baño para ver que realmente es asqueroso. O sea, perdón, pero es asqueroso. O sea, es bien, bien. Es como tener un foco infeccioso a unos metros de donde tú duermes, cocinas, lo que sea, y que atrae animales, que hace que el suelo sea inestable, que hace que incluso niños se caigan dentro de ese hueco. Y además de eso, la mayoría de las personas, o todos los que viven en las zonas en las que nosotros trabajamos, ellos trabajan en otras partes de la ciudad en la que sí ven y usan baños normales, ¿no? Entonces, más bien... Claro, sí, ahí sí. No hay ningún problema. Sí, sí, Isabel, yo tenía una pregunta. No sé si han hecho un estudio o han investigado un poco sobre... Claro, en Lima hay mucha gente que no usa inodoro, ¿no? Pero los que no usan inodoro, ¿cuál es el método más usado? ¿Es el silo o tal vez al intemperio o las basenicas? Y esos métodos, ¿cuál sería potencialmente más peligroso, ¿no? ¿Y por qué? En Lima el método más usado es el silo. La intemperie no es algo que vemos mucho, no como en Asia, para nada, o en África. La mayoría de las personas que viven en los asentamientos humanos de Lima son personas que han de forma legal o ilegal, ya eso es un poco más difícil a veces ver, pero han invertido en el terreno en el que ellos están. O sea, es algo que ellos han comprado o de alguna forma adquirido y están construyendo su casa ahí. Entonces, a nadie le interesa hacer, hacer sus necesidades a la intemperie. Lo que hemos visto que a veces pasa en zonas donde todavía no hay mucha gente es que las personas usan bolsas de plástico y de ahí las bajan y las tiran en donde se acumula la basura. Pero eso no es muy usual. Lo más usual es el silo. Y el silo realmente algo que es yo diría que es más dañino que la en inglés se dice open defecation, porque normalmente a la intemperie son en campos donde igual nadie va. Es algo ya abierto, entonces ya se ha vuelto como que de forma inoficial el lugar donde la gente va a hacer sus necesidades. Estoy hablando de casos que yo vi en la India, por ejemplo. El problema del silo es que se acumula. O sea, durante un año o más, estas cosas se acumulan debajo de tu casa y cuando se llena, tienes que taparlo y tienes que abrir otro. Y así continúas. Y eso te afecta a ti y afecta a los vecinos. Todos estamos hablando de silo porque creo que todos conocemos el concepto de silo, pero es posible que nuestros escuchas no todos sepan a qué nos referimos cuando hablamos de silo. Sí, o sea, como dije antes, es un hueco básicamente que uno hace en un poco en las afueras de la casa, pero dentro de lo que todavía se considera el terreno. Y ahí varía totalmente, cada casa tiene otro estilo de hacerlo. Hay personas que hacen un hueco simple, de no sé, de un metro de profundidad. Hay otros que ya hacen muchísimo más grande y y con cemento o con cosas para hacerlo un poco más fuerte. Depende de las personas, depende de qué tan fácil es hacer un hueco también, porque muchas de esas zonas, las piedras, las rocas son tan duras que es casi imposible hacer un hueco. Pero sí, o sea, básicamente es eso. Y de ahí hay algunas personas que encima de ese hueco le ponen, si pueden, una taza de cerámica, tal cual como la que tenemos nosotros, para aunque sea un poquito más cómodo, pero es la minoría. Claro, digamos que es un silo a pesar de que tenga un asiento, o sea, a pesar de que tenga... Eso no hace que no sea un silo. No hace que no sea un silo. O sea, la idea es que un silo simplemente no va a ningún desagüe, se queda ahí. Ya, ok. Isabel, en principio felicitar a las personas que junto contigo han desarrollado esta propuesta. Me parece muy interesante cómo desde la perspectiva de una necesidad de un servicio, ustedes pues están ofreciendo algo que en lo que el Estado está fallando y además resolviendo una problemática ambiental, que a mí me parece súper genial. Eso en primer lugar, felicitarlos. Y en segundo lugar es más o menos ligarlo a en el futuro, dado que las proyecciones climáticas y ambientales nos indican que va a haber una escasez de agua, sobre todo en la parte costera de Perú, donde se acumula la mayor cantidad de personas y por lo tanto hay mayor cantidad de personas que no tienen el servicio de agua y desagüe. Es en el futuro, ¿cómo es que tu propuesta o cómo es que la empresa podría insertarse en ciertos niveles de gobierno, sobre todo en aquellos, me imagino que municipios que se encuentran en las zonas periféricas donde hay mayor escasez de servicios o cobertura de servicios, si ustedes tienen una planificación de cómo hacer esto masivo? Porque me parece que dadas las condiciones ambientales y que la escasez de agua va a ser aún más grave, si es que ustedes han previsto eso. Claro, sí. O sea, es una muy buena pregunta. Digamos, si es que esa solución que nosotros tenemos la separamos por un momento del tema social, ¿no? De querer proveer algo a personas que no tienen algo digno en sus casas ahora y lo enfocamos solamente en lo ambiental. Hay dos temas muy importantes que salen ahí. Uno es lo que tú ya has dicho, la escasez de agua y el hecho de que nuestra solución, como estos inodoros son secos, no necesitan agua, ya tienen un plus porque por eso, o sea, por, si no necesitan agua no van a afectar la, no van a aumentar la escasez de agua. Pero también hay otro tema que es la contaminación de agua, porque cuando nosotros jalamos la palanca de nuestros baños, lo que hemos hecho es ensuciado agua que estaba perfectamente limpia. Y eso de ahí se va por canalizaciones y tuberías a plantas en las que se invierte un montón de energía en limpiar esa agua nuevamente, que nunca es muy difícil de que sea 100% al igual de limpio que estaba cuando entró por el baño. Entonces eso es todo un tema también, o sea, no solamente el sobreuso del agua, sino la contaminación de agua. Y como tercer punto, la gran cantidad de energía que se requiere para limpiar el agua que ensuciamos nosotros. Entonces, nuestra solución encaja en diferentes niveles, ¿no? Que todos, en mi opinión, son muy, muy importantes para cualquier lugar del mundo. En el caso de lo que tú mencionaste de las costas de la costa de Perú, yo creo que nosotros estamos muy interesados en trabajar con municipalidades o con otras entidades del gobierno que también tienen el enfoque de expandir este tipo de soluciones a toda su población. Nosotros estamos muy abiertos, o sea, nuestro modelo, como habrán entendido de la, del resumen que hice al comienzo, tiene un montón de componentes, ¿no? Entonces, esas componentes se pueden, son flexibles. Nosotros, por ejemplo, podríamos especializarnos en instalar los baños, porque en eso somos muy buenos, instalar, concientizar, capacitar. Y una municipalidad podría encargarse de, como lo hacen de la basura, de la recolección. Y también o quizás otra organización del tratamiento, de la conversión en compost o cualquier otra cosa que podría salir de ese tratamiento. Entonces, nuestra forma de ver y nuestra visión de expandir esto es con la combinación, o sea, con el combinar las diferentes componentes que tenemos en nuestro sistema con las entidades que podrían ejecutarlo. Continuando con lo mismo, era si ustedes tenían un estimado de cuánto es el costo, o sea, yo sé que en las zonas periféricas de Lima el costo del agua es excesivamente caro, dado que no existe el servicio y tienen que contratar camiones cisternas que les lleven el agua, y además que el costo de cargar el agua, y etcétera, etcétera. Si ustedes han estimado, ya que tienen 400 usuarios, si 800. Ustedes han estimado, si es 800 usuarios, perdón, no, dijiste 4.000 beneficiarios instalados y 4.000 beneficiarios, sí. Y en ese caso, si ustedes han estimado, si es más barato la instalación de estos baños secos en contraste con el sistema de silos. ¿O va por ahí? ¿Y comparado con el agua también? ¿O? Sí, incluyendo el costo del agua, claro. Incluyendo el costo del agua que se invierte usando silos o los otros métodos de higiene que hay en casa. El uso de agua en esas casas sobre todo va a cocinar, limpiar, ese tipo de cosas. En los silos casi siempre las personas le echan cal o nada. En algunos casos agua para quizás un poco jalar, pero el agua, o sea, el que nosotros digamos nuestro baño no necesita agua en estas zonas, no es atractivo porque ahora ahorran más agua, sino es atractivo porque quiere decir que no necesitan esperar hasta que les traigan agua y desagüe. Claro. Pero en comparación a los silos, dependiendo, como les dije antes, hay diferentes tamaños, ¿no? Hay personas que invierten un montón en un silo y hay personas que invierten poco. Pero en promedio, si se compara durante, creo que una vez hicimos el cálculo por como 2 años, después de 2 años nuestra solución, o 1 año incluso, ya no me acuerdo, pero después de un tiempo nuestra solución efectivamente te viene más barato y obviamente es más saludable que tu que un silo. Ahora, en estas zonas, claro, porque eso le, igual vas a necesitar desagüe, ¿no? O sea, hay lo que se llaman las aguas grises, que es de la cocina y de la ducha, pero si es que ese desagüe ya no tiene que incluir lo que nosotros hacemos cuando jalamos la palanca del baño, ya toda esa infraestructura puede ser un poquito más leve. Ya no las tuberías tienen que ser como son ahora, ya todo puede ser como que más fácil, más, no sé cómo decirlo, light, o sea, no tan complicado la infraestructura que se tendría que construir. Claro, sería como más estandarizado, por decirlo así. Sí, yo tenía una duda sobre estos silos. Primero, ¿qué tipo de químicos usan, digamos, y si son, pueden ser tal vez más contaminantes que el agua sucia, ¿no? El agua con heces, ¿no? No lo sé, ¿no? Y segundo, si se pueden llenar de eso, o sea, ¿cuál es la capacidad? Digamos, ¿puede uno aguantar a toda una familia durante un mes sin ser vaciado? ¿O cómo, ¿Puedes repetir eso? Nomás lo que dijiste en la primera pregunta, ¿qué químicos usamos para los silos o para...? Sí, porque muchas personas pueden... Para los baños. Claro, para los baños, sí, para los baños secos. Hablemos así de la parte técnica de los baños, cómo funcionan, claro, como dijo Víctor, ¿cuántas personas aguanta? ¿Cuántos litros de cada mes? Ya, muy buenas preguntas. Toda esa parte, la parte técnica del asunto. Sí, es súper válido. Bueno, entonces nuestro baño, el inodoro seco que nosotros instalamos, funciona de la siguiente manera. El asiento tiene una separación, un separador, que hace que cuando tú te sientas, todos sabemos que cuando la orina y las heces salen de lugares diferentes, ¿no? No salen mezclados. Nosotros hacemos eso después y ensuciamos el agua. Es como en los patos. Entonces el asiento mantiene esa separación que el cuerpo ya tiene, la asegura básicamente. Entonces la orina va en un compartimiento adelante y se infiltra en el suelo y las heces caen atrás esas sí caen dentro de un balde que tiene una bolsa biodegradable y un poco de aserrín, y ese balde está dentro del baño o del inodoro. Ese inodoro también tiene un tubo de ventilación que es necesario para cualquier las gases que sí o sí se van a producir y que crean un poco de olor, pero en realidad ya el hecho de que las heces y la orina han sido separadas y que las heces caen en aserrín hace que todo esté tan seco que no haya olor. Y después de cada uso, tú le echas, en vez de jalar la palanca, le echas con un vaso, coges aserrín que nosotros le proveemos a las personas y se lo echas encima. Normalmente, en promedio, un balde que tiene una capacidad de como 20 litros, creo que son, puede ser suficiente para una familia de 5 personas por casi una semana. Nosotros solemos entregar siempre 2 baldes por si acaso, porque no sé, a veces tienes invitados, o sea, hay coyunturas, ¿no? Exacto. O sea, en fiestas, no sé, para Navidad, 28 de julio, seguramente el partido, ahora la semana pasada, esas cosas aumentan el peso totalmente de los baldes. Y entonces los usuarios nos entregan estos baldes y nosotros los vaciamos en el mismo camión y se los devolvemos y le damos una nueva bolsa con aserrín. Entonces, en nuestros baldes no se usan químicos. Uh-huh. Interesante. Interesante. Y no huele, porque normalmente los baños de eventos, por ejemplo, o los baños esos que ponen en la costa de reportátiles, tienen un fondo con lejía y con no sé qué. Químicos desinfectantes, ¿no? Se puede oler. Sí. Sí, pero eso es porque no hay esa separación. No hay la separación o por ejemplo, cuando uno también va a un baño público normal de agua y no se ha jalado o algo se ha quedado atorado, el olor se crea por toda esa mezcla de la orina, las heces y el agua. Y en nuestro caso eso no pasa. Interesante. Súper simple la No, es una buena opción para alguien que quiere una solución rápida sin invertir en tuberías, en agua, desagüe, ¿no? Y quieres tener el baño en alguna zona tal vez alejada de la casa o para toda la casa. Bueno, los baños que nosotros usamos los importamos. Antes nosotros diseñábamos nosotros mismos los baños, pero ahora importamos los baños de una compañía sueca. Entonces estos son made in Sweden, súper alta calidad, y ellos lo venden a, o sea, son usados por suecos que tienen casas de campo alejadas de las ciudades, y esas son su forma de ir al baño, ¿no? Y ese tipo de, o sea, y hay diferentes tipos de hay diferentes modelos de estos baños también. Entonces el que nosotros usamos es el más básico, pero hay ya, no sé, con ventilador, con calefacción, con no sé qué, un montón de cosas. Pero todo eso encaja en la idea de que el saneamiento del futuro ya no es con agua. O sea, lo que nosotros hacemos de jalar la palanca ya es como estar viviendo en el pasado, de cierta forma. Uh-huh. Vamos ahí a ese tema. ¿Cómo es el baño perfecto? ¿Cuál sería lo ideal en términos de baños? Como sin tú agua, has dicho, claro, para el futuro, en una ciudad súper grande. ¿Cuál sería tu ideal del baño perfecto? Bueno, yo creo que el ideal de más allá, o sea, para llegar al ideal del baño perfecto, la idea, o sea, el trasfondo de todo esto es un poco cuál es la ciudad perfecta, ¿no? Porque nosotros, la humanidad, cada vez más vamos a estar viviendo, o ya vivimos en ciudades, y no solamente en ciudades pequeñas, sino en ciudades hiper mega ciudades. Entonces ahí la forma de pensar es, ok, ¿cómo hacemos para usar, para no contaminar y no gastar recursos, ¿no? Y en el caso de forma que igual podemos servir a millones de millones de millones de personas y que tengan una calidad de vida aceptable. Y entonces el baño actual con arrastre hidráulico es, como les dije bien al comienzo, es bien tóxico en realidad. O sea, estamos ensuciando agua. Entonces, por ahí ya empezaría que el baño ideal tendría que de ninguna manera ensuciar nada, contaminar nada. Eso es uno. Y lo otro es que la forma de la que se manejarían estos desechos sea de una forma que encaje con el contexto en el que se encuentra esa ciudad o esos hogares. O sea, por ejemplo, hay se podría pensar que edificios enormes de no sé cuántos pisos con muchos departamentos podrían ellos mismos manejar los residuos que se generan de los desechos, por ejemplo, y con eso crear energía para darle luz al edificio, o poder crear energía para la calefacción del edificio. Entonces, ese tipo de ideas, o wow, que ya todas las ciudades mismas simplemente dicen, cambiamos, vamos a ya no tener este desagüe con agua, sino todo esto va a ser tecnología seca, y ya se vuelve como algo tan, tan natural como lo de dejar la basura para el camión que lo recoge, hacer algo parecido con lo de los baños. O sea, sería como una forma de cambiar lo que nosotros creemos que es tener un baño. Sí, pues porque el baño promedio consume un montón de agua, ¿no? Y a veces por una pilita ni siquiera hay estas opciones de jalar a medio. O sea, son 7 litros que gastas cada vez. Pero como te digo, no solamente los gastas, sino los ensucias. Imagínate. Sí, no, y me pongo a pensar, porque mucha gente supongo que dirá, bueno, ¿cómo voy a, objetará la idea de obtener energía de las heces? Porque pensarán que la energía, entre comillas, está cochina, ¿no? Como los astronautas que piensan que están reciclando orina y ahí se toman el agua de orina reciclada, ¿no? Pueden tener alguna objeción, a pesar de que no quede una molécula de urea, ¿no? Y me hizo acordar, no sé si escuchaste el caso, que me pareció una recomendación válida de este alcalde en no sé qué país de los Países Bajos, que recomendó abiertamente orinar en la ducha, si es que se están duchando. Él recomendaba orinar en la ducha. Wow. Y eso fue en Brasil también, me acuerdo. Y gastar pues 7 litros de agua, sí, ¿no? Que le parecía, sí, lo más sensato. Pero ese tipo de cosas O sea, es a nivel ya yo en mi casa qué hago, pero en realidad las grandes, los grandes cambios vienen de más arriba. O sea, tienen que ser ciudades enteras que simplemente dicen así lo vamos a hacer. O estas son las leyes, estas son las reglas, etcétera, etcétera. Claro, porque es como uno puede ahorrar, de nuevo, puede jalar, puede poner las botellitas en su tanque de agua, pero si el resto de tus vecinos de toda la ciudad no lo está haciendo, pues en verdad no estás cambiando nada. Otra cosa que dijo Víctor y que yo sé que en el caso de los baños, del tanque de agua, que son enormes en casi todos nuestros tanques de agua porque no usamos casi nada de presión, es un gasto muy grande de agua. Pero creo que ahora que mencionaste la ducha, en general gastamos mucha agua innecesariamente. Creo que nos duchamos también usando más agua de la que necesitamos. Y lo pensé porque dije, claro, orinas en la ducha, pero si orinas mientras dejas el agua corriendo, en verdad sigues gastando agua porque estás usando tiempo de no bañarte mientras el agua... Hay que jabonarte al mismo tiempo, jabonas mientras orinas. Y es como usamos... A mí, una de las cosas que me molesta mucho a mí cada vez que lavo la ropa es la cantidad de agua que boto cuando lavo ropa. Es como que no me da tiempo para lavar a mano, entonces lavo en lavadora y veo cómo sale. O sea, simplemente veo toda esa agua siendo desperdiciada y me molesta mucho. O sea, por más que la quiera reusar, no puedo reusar todo. Pero según lo que yo recuerdo, tanto las lavadoras como las lavadoras de plato que usamos en Europa usan menos agua que si lo hicieras a mano. Sí, ¿en serio? Sí. Vaya, ahora me siento bien. Siéntete bien. Sí, además que si usas aditivos como los enjuagantes, que en realidad lo que hacen es formar sales con la... Claro, pero estamos hablando de gasto nuevamente y no de contaminación. Sí, claro. Que en realidad... Claro, no es exacto. Que eso es el problema. Claro. O sea, al final... Vamos a tener que usar agua de cierta forma. Claro. La vaina es usarla de la mejor forma y posible. Y para poder reusarla. Bueno, de verdad, o sea, no, yo no tengo la solución, pero creo que también tenemos que atrevernos a preguntar, tipo, ¿de verdad necesitamos usar agua para lavar ropa? O sea, ¿no podrá haber alguna invención increíble que haga que no se necesite, ¿no? O sea, yo creo que también tenemos que pensar un poco así. Yo lo hago sobre todo porque socialmente, porque a la gente no le gusta ver mi ropa con manchas. Porque en verdad es que si no apesta, creo que... Pero si bueno. No apesta, claro. Le das la vuelta. Mi pata decía, la dejas ahí por un mes y ya el mes es ya está limpia. Es que en serio, cuando sudas algo... ¿nunca les ha pasado que si sudas algo y huele a sudor, pero si la... Que si la olvidaste en el sol porque te cambiaste y luego la recojas y no estás seguro porque ya no huele a sudor. Pero es como que socialmente está sucia y como que no se ve bien. No, pero hay opciones, ¿ah? Pero yo creo que justo lo que estamos hablando ahora nos lleva a la siguiente parte del servicio que están ofreciendo, que es parte de la higiene y salubridad, ¿no? O sea, ¿cuántas enfermedades menos o cuánta incidencia menos hay de enfermedades estomacales, infecciones vaginales, enfermedades dérmicas? Y todo eso, ¿cómo se reduce utilizando este sistema que es aparentemente mucho más higiénico? Eso es una de nuestras preguntas favoritas, pero a la vez es la que más difícil es responder, porque no es, o sea, tendríamos que hacer un estudio súper, súper detallado con un montón de financiamiento durante un montón de años para poder medir esa correlación que nosotros estamos seguros que hay. Que existe, porque el inodoro, o sea, el baño que nosotros conocemos, es la invención que más vidas ha salvado en el último siglo, simplemente por el llevarse la contaminación de tu casa. Entonces, en nuestro caso, nosotros sabemos que esto está mejorando la calidad de vida de las personas, pero es muy difícil hacer esa correlación porque nosotros no estamos constantemente con las familias haciéndoles análisis de sangre o de infecciones o lo que sea. Y además, porque además también eso cuesta, o sea, no solamente invertir en kits de que miden infección bacterial ya cuesta un montón, cosa que no para nosotros es muy difícil encontrar financiamiento para esas cosas. Y de ahí ir a las casas, hacer esas pruebas también requiere un montón de ¿cómo se dice? Trabajo. Pero además de todo eso, las zonas en las que viven las personas... específicamente donde estamos nosotros, están rodeadas de otros contaminantes, como por ejemplo las chancherías, o como por ejemplo tu vecino que sigue con su silo. Entonces, O por ejemplo, uno mismo que no se lava las manos. Oh, exacto, sí, sí. uno mismo que sí se lava las manos, pero el agua está contaminada. Porque viene con de mala calidad. Entonces, los riesgos de infección en esa zona son, para infecciones o lo que sea, enfermedades, son tan altas en general que hacer la conexión directamente solamente con el baño es difícil. Pero como nosotros sabemos que hay un efecto positivo, por ejemplo, estamos empujando mucho porque las comunidades en las que ya estamos tengan un montón de usuarios. O sea, ahorita, por ejemplo, estamos en comunidades donde hay 50 casas, 100 casas, y no el 100% de estas casas usan el baño, por X razones. Entonces nosotros hemos decidido que en todas estas comunidades queremos llegar, en el mejor de los casos, al 100%. ¿Porque eso qué significa? Significa que tú tienes tu baño, pero también vas a saber que tus vecinos también lo tienen. Y eso sí o sí tiene un efecto positivo en tu salud también. Porque ahorita, si es que tú tienes nuestro baño, pero todos tus vecinos siguen con su silo, tú estás en riesgo. O sea, siguen las moscas dando vueltas por ahí. Sigues en... Ya no tanto, pero sigue habiendo un riesgo. No, pero se estrechan las manos, abrazan, intercambian objetos, o sea, los vecinos... Isabel, yo sé que no puedes darnos datos como que concretos y certeros, pero ¿nos puedes decir más o menos con qué tipo de enfermedades o condiciones o qué tipo de resultados negativos están relacionados con esto, con sí, los hijos, o sea, y con tener sí, huecos? De todas maneras, todo lo que son enfermedades ¿cómo se llama? Eso. Intestinales. Sobre todo diarrea en niños. Y también mucho infecciones urinarias. Y algo que nosotros hemos medido, eso sí lo hemos intentado medir y fue interesante con unos estudiantes de Princeton que vinieron a trabajar con nosotros, es algo que, o sea, es el nivel de estrés de las personas. Entonces ahí hemos, me acuerdo que identificamos varios indicadores que tenían que ver sobre todo con mujeres embarazadas, mujeres en general, niñas, niños, o sea, niños menores de 5 años. Ya no me acuerdo qué otros indicadores teníamos, eran varios. Y todo eso, con todo eso intentamos medir cuánto estrés te genera a ti tener un silo en tu casa versus tener un baño nuestro en tu casa. Y ahí sí fue increíble ver la diferencia. O sea, en el puntaje, espero recordarme bien, pero era algo como que si el silo me genera un estrés de 10 en cuanto a mi tranquilidad cuando me voy a dormir, digamos. El baño nuestro me genera un estrés de 1. O sea, la diferencia realmente era increíble. Y el estrés es algo que ya, no es algo como una infección urinaria que puedes ir a medirla o que te tomas un medicamento, pero el estrés sí es algo que te afecta realmente. Y especialmente cuando eres pobre, vives en un estrés constante. O sea, nosotros tenemos estrés y nos vamos de vacaciones. Pero cuando vives en pobreza, estás en estrés constante y no puedes ir de vacaciones. O sea, no puedes tomar un break de todo el estrés que tienes de estar constantemente preocupado por todo. Entonces, eso ha sido algo que sí nos pareció interesante medir. Sería interesante poder acceder a datos del CIS o de salud, ¿no? Y ver antes y después de tener esos baños en la casa, ¿no? O sea, ponerte en los datos del sí, CIS, no creo, de salud, no tienen muy buenos datos ellos. Y medir antes y después, no, antes de la instalación. Ver las incidencias de estas enfermedades, ¿a eso te refieres? Yo pensaba proponerle como solución, no sé, unirse con alguna universidad o facultad y hacer como ofrecer tesis de pregrado. Eso es lo que estamos. Eso es como que ayudaría, sí, mucho. No solamente para tu empresa, sino para el conocimiento de cuál es la realidad de los efectos positivos o que tiene este tipo de implementación. Totalmente. Nosotros estamos hablando con alguien de la Universidad Cayetano. ¿Cayetano? Sí. Y Heredia, esa. Y ellos creo que podrían hacer algo súper interesante, pero nuevamente cuesta un montón. O sea, no es como que un estudiante hace su tesis en eso, sino no, tienes que invertir en materiales, en análisis, en trabajo, o sea, irregularmente, y el monitoreo durante años. Pero sí, o sea, sí, quizás. Claro, sí, es un estudio longitudinal, es carísimo. Sí, bueno, claro. Entonces estaremos pendientes, espero que... Yo creo que me parece una muy buena iniciativa y de hecho es una de esas cosas que creo que todos siempre hemos sido conscientes, o sea, basta que sepamos que existe un problema y somos conscientes que es un gran problema, el problema del agua es un gran problema, el problema del desagüe es un gran problema y como no quiero recordar, bueno, si tenemos escuchas humoristas, acuérdense que esto también fue un gran, siempre es un gran rollo de los políticos peruanos y fue un gran rollo de Fujimori llevar agua y desagüe a las zonas alejadas de la capital, a las zonas alejadas de la ciudad. Y bueno, muchas gracias por hablarnos de esto y... Pero antes de terminar si alguno de nuestros oyentes sí, quiere hacer una donación, ¿cómo podría ser para...? Nosotros cualquier aporte significa un baño más para una familia más, así que sí, nos pueden contactar en la página, en nuestra página, que es xrunner con dos n's guión venture venture.org. Es un poco complicado, pero sí, vamos a poner los links. Vamos a ponerlo, sí. Y donen, por favor, donen dinero, no donen muestras. Sí. Yo para terminar quisiera comentar que me parece genial que ante una necesidad de un servicio surja también esta iniciativa empresarial. Yo me parece que Adrián tiene también una experiencia similar con esto, ante un servicio o la carencia de un servicio, proponer ese tipo de ideas que se pueden volver completamente empresariales, o sea, que pueden generar un costo y generar una pequeña empresa y generar también fuentes de trabajo, ¿no? Y además que tienen este beneficio, este plus, digamos, ambiental, que nos ayuda a desperdiciar menos agua, a dar calidad de vida. Entonces, eso es el ejemplo que tú nos has mostrado hoy es perfecto para eso. Y cómo mostrar que no solamente esto tenemos que depender de empresas extranjeras para hacerlo, sino que hay iniciativas nacionales que lo están haciendo. Sí, gracias. Bueno, gracias, Isabel. ¿Y te quedas con nosotros para jugar ciencia ficción? Ya. Sí, bueno, vamos a jugar ciencia ficción. A continuación voy a leerles tres enunciados, dos de ellos son falsos y uno es verdadero. Ustedes van a tener que considerar cada uno de los enunciados para determinar cuál es el verdadero. El tema de esta semana es la primera conferencia internacional sobre la Tierra plana, que se llevó a cabo entre el 9 y 10 de noviembre, que fue organizado por una persona encargada de medios, publicista aparentemente, de apellido Davison, y esperaba tener la presencia de 1.500 asistentes. En su mayoría, contando con la asistencia de los que pertenecen a la sociedad de Tierra Plana, que cuenta con 550 miembros. Entonces, los enunciados son 1. Para esta primera conferencia se planteó que el centro de la Tierra es la Antártida y el Ártico gira alrededor del planeta evitando que todo se caiga. 2. Neil deGrasse Tyson rechazó participar de un debate. 3. Se otorgó el premio Flatty a la mejor película o documental fílmico sobre la Tierra plana. ¿Cuál de estas es la verdadera? Sobre esa conferencia. Sí, sobre esa conferencia. Ya, yo voy por la 3. Me parece que es un bonito nombre para una película o documental sobre la Tierra plana. Flatty. Ah, no, el premio se llama Flatty. Claro, claro. Claro, un bonito nombre para el premio. Y sí, la 1, no sé, me parece completamente rara. Jamás había escuchado algo similar a eso. Y la 2, no sé, por ahí no le invitaron o por ahí sí participó en un debate, no sé. Me voy por la 3. Yo me voy rápido por la 2. Me voy por la 2 rápidamente solamente porque bien pudo haberlo rechazado por X motivos. De repente no quería perder su tiempo, de repente que yo tenía otra cosa que hacer. O, de hecho, no está sorprendente que alguien rechace participar en un debate, así que me voy por la 2. Y es la tierra plana, así que la gente puede creer muchas cosas. Ya, ¿qué más va? A ver, yo creo, la 3 me parece absurda, flatty, me parece como una burla. No creo que ellos mismos tengan un premio así. La segunda, de Neil deGrasse, que rechazó participar, yo creo que le encantaría y rechazaría cualquier cosa para participar en un debate sobre la tierra plana. Me parece un lujo. Y yo no creo que Neil deGrasse se niegue, le entre al debate. Y la primera, mira, no he revisado la conferencia. Hay varias teorías de la tierra plana y no sé si esa sea correcta, pero me voy por la primera, que el centro de la tierra es la Antártida y que todo gira alrededor para que no se evite que se caiga. Ya, yo igual que Víctor pienso que la primera es la verdadera. Sí, o sea, yo no sé, o sea, por un lado voy intuitivamente por la 2, porque yo no sé, o sea, es que no me imagino cómo sería una conferencia con gente así. Entonces, no sé si él estaría tipo, ni siquiera voy a hablar. O sea, no por no ser open-minded, sino como que es un nivel en el que no tiene sentido que él hable. No sé. Pero por otro lado, me intriga la 1, porque si es que ya están haciendo una conferencia así, también una conclusión así como la número 1, podría ser que les salga. O sea, que eso les haga sentido. Voy a arriesgar y ir por la 1. La 1. La 1 es falsa. En realidad, ellos propusieron como idea central que el centro de la Tierra y como idea central que el centro de la Tierra es el Ártico y la Antártida es la que funciona como una capa de que todo se desparrame por los... Era al revés, nada más. Pero la idea, sí. Pero la idea es esa, que tienen un centro establecido que es el Ártico y la Antártida está girando alrededor de este disco, evitando que todo se caiga. Lo cual me parece muy gracioso, sí, pero me parece muy gracioso porque la gravedad, bueno, como idea central. ¿El Ártico de qué es? ¿El Polo Sur? El Polo Norte. No. Ah, que diga el Polo Norte. Sí. Bueno, eso tenías 50-50, Julio. ¿La Antártida no es el Polo Sur? Ya. Yeah. Neil deGrasse Tyson rechazó participar de un debate. Es falsa. En realidad, rayos. Neil deGrasse Tyson, los evolucionistas, físico, astro, lo que sea, estuvieron baneados de participar del programa. O sea, estuvieron. No podían participar de las conferencias. O sea, podían ir como asistentes, pero no como conferencistas. Ya. Yeah. Ah, mira, entonces... Y la 3 es verdadera. Se otorgó el premio Flatty a la mejor película y o documental fílmico sobre la Tierra plana. Ganó Julio. ¡Wow! Gracias. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Sí. A propósito de ese programa... Me acabo de ganar el premio Flatty. Sí. Serías un gran creyente de la Tierra plana, Julio. No, lo que pasa es que yo realmente soy un creyente de la Tierra plana, claro. Entonces me he dado cuenta que la 1 es falsa. Claro, tú seguiste la conferencia. Claro, obviamente. Claro, conoces la teoría. Ya fui. Claro. Sí, no vale. Voy a brincar en la segunda parte. Qué bueno. Oye, pero entonces eso quiere decir que el Polo Sur gira alrededor del Polo Norte, ¿o cómo era la cosa? Es que no, claro. para ellos no. Claro, es interesante porque si tú estás, por ejemplo, en Brasil... Claro. Si estás en Río de Janeiro y navegas hacia el este, llegas al polo... O si navegas sur, o si cierto. Vuelas. Claro, o sea, todo lo que está alrededor de la Tierra es el Polo Sur. O sea, es como un disco y todo el borde es el Polo Sur. Todo el mundo es el Polo Sur. Sí. O sea, es una cosa de... Es un disco. Es fácil de comprobar. O sea, sigue estando redondo. Centro. Sigue siendo redondo. Sigue siendo... Es una circunferencia, no es una esfera. Y el centro de esta circunferencia es el Polo Norte y la Antártida gira así como gira alrededor. O sea, sí hay movimiento de que sería de rotación, pero es la Antártida la que evita que todo se caiga. ¿Han visto la solución salomónica a la Tierra plana? Que en verdad la Tierra es una semiesfera. Entonces es mitad plana y es mitad esférica. Y todos felices. Todos felices. Pero ahora, si la Tierra es plana, significa que hay un límite para la profundidad del silo que puedes cavar. Claro. ¿Qué profundidad tiene la Tierra? Cavar, dijiste, ¿no? Oye, ¿y dónde fue esa conferencia? ¿Dónde tuvo lugar? ¿En qué parte de Estados Unidos? Subimos. ¿Cómo ¿Por qué asumes que sí en Estados Unidos? La parte más plana, Denver, Denver, Colorado. Ah, no, esa parte no es muy plana. ¿No? ¿Por qué asumimos su nacionalidad? O sea, acerté. Pero fue en Colorado, pero creo que ha asistido a gente, gente de todo el globo. No me parece global. Claro, no puede ser global, es solamente internacional. Sí, bueno. Sí. Tiene que restringir su vocabulario. Sí, hay que cambiar la mentalidad. Es que, imagínate. Hay muchas trabas para que vengas a teoría. Bueno, hace el mundo más pintoresco. Al fin. Día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers. Pero claro, cholo, muere Iron Man. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iVoox y síguenos en Facebook. Bueno, gracias Isabel otra vez por participar, gracias por tu iniciativa. Y así concluye la edición 115, ¿sí? Sí, así concluye la edición 115 de La Guía Escéptica. Recuerden seguirnos en redes sociales, escríbanos y compártanos. ¿Sí? Pónganle corazoncito en iVoox y compartan. ¿Sí? Compártanos. Sí, el programa. Pero nosotros somos el programa. No van a compartir a nosotros. Pero también escuchan el programa, pero nos escuchan a nosotros porque todo es la parte y estamos parte del programa. Y cuando comparten nuestras voces, entonces sí nos están compartiendo a nosotros. Bueno, entonces todo metáfora. Lo anterior y nos escuchamos en el siguiente programa. ¿Sí? Uh-huh. Sí, ok. Chao. Chao. Chao. Chao, nos vemos.